Bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Queridos amigos y amigas, bienvenidos a Biblioteca Viva, el espacio radial del libro y la lectura, el cual se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM, programa oficial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Llegamos a ustedes gracias a María Gabriela Rodríguez en la coordinación de la emisora, Marta Rondón en la producción de Alba Ciudad y en los controles Alexander Sosa. En la coproducción de este espacio, Soraya Tovar y Oscar Castro. En la conducción, Adianés Gutiérrez, la mujer que corre con lobos, y quien les habla, su amigo Reni Marrero. Como todos los martes, los invitamos a interactuar con nosotros a través de las redes sociales y ponerse al día con las diversas actividades que ofrece las bibliotecas públicas del país. ¿Y cómo lo pueden hacer? De diferente manera, en Twitter, @BiblioNacional. Por el Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Por Instagram, @BiblioNacional. Y a través de los teléfonos de cabina, al 0212-562-7949 y 0212-562-3953. Así es, recuerda que también puedes escucharnos en nuestra página web, albaciudad.gob.ve. O si lo prefieres, puedes enviarnos un mensajito de texto al 0426-516-5468. A continuación, vamos a disfrutar de una cápsula informativa y enseguida estamos de vuelta con mucha más de Biblioteca Viva. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. Mi Yo Destrini, una mujer de emociones rebeldes. En los espacios de la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez, todos los martes a las 10 de la mañana se sigue posicionando la actividad Martes de Lectura y Poesía. En esta oportunidad se leyeron poesías de Mi Yo Destrini, cuyo principal objetivo es difundir conocimientos para reforzar y establecer valores en los usuarios y usuarias. La invitación es para los ciudadanos a formar parte de las actividades permanentes de dicho ente. Cineforo en el Foro presenta Machuca, una película que no conoce posiciones sociales. Este miércoles 5 de septiembre a las 9 de la mañana, te invitamos a los espacios del Archivo Audiovisual de Venezuela en la Biblioteca Nacional, donde se podrá disfrutar de la cinta chilena Machuca, del director Andrés Gurt, para su posterior análisis entre los espectadores del contundente mensaje que transmite la pieza audiovisual. ¡Te esperamos! Biblioteca Viva te invita a formar parte de las actividades permanentes que ofrece la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Disfruta todos los martes desde las 10 de la mañana sus tertulias poéticas y cada viernes desde las 2 de la tarde su ciclo de cine juvenil. ¡No te lo pierdas! Para mayor información sobre nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.gob.be o síguenos en nuestras redes sociales. Somos Biblioteca Nacional, memoria viva y patrimonio documental que se lee junto al pueblo. Bien, gracias a nuestro compañero Oscar Castro por esa cápsula informativa y ahora vamos a compartir con ustedes y especialmente con los más pequeñitos de la casa nuestro segmento de literatura infantil 1, 2, 3, cuéntamelo otra vez. Escuchemos y luego nos vamos a convertir al regreso en tripulantes noctámbulos de un transporte muy especial. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, puedes divertirte y aprender. Con un 2-3, cuéntamelo otra vez. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un 2-3, cuéntamelo otra vez. El día de hoy vamos a escuchar un cuento muy interesante y muy bonito. Es la historia del perro del cerro y la rana de la sabana. Un bonito cuento al que le tenemos mucho cariño acá en el Ministerio de Cultura. Ya van a saber por qué, pero eso sí, antes queremos hacer una aclaratoria. En este cuento, un grupo de animales se unen para dar una lección a un león bravucón. Pero nosotros desde acá le recordamos a las niñas y a los niños que la violencia y el bullying no son para nada buenos. Y siempre hay manera de arreglar los conflictos. Así que antes de escuchar la historia del perro y la rana, vamos a animarnos un poquito con esta bonita canción que se llama La Pulga y el Piojo. y La Rana de la Sabana es un cuento creado por Ana María Machado para divertir y entretener a todas las niñas y niños de nuestra América. Vamos a disfrutarlo. Había una vez una rana que vivía en una sabana, era la rana de la sabana, y había también un perro que vivía en un cerro, era el perro del cerro. Una mañana cantaba la rana en su sabana, cuando oyó, ¡socorro! ¡Ay, ay, me muero! La rana dio un brinco y tocó su campana. ¡Ay, quién se muere! ¡Un gato, un pato! Allá voy, yo lo rescato. Pero no había gato ni pato, era el perro del cerro berreando como un becerro. ¡Ay, me muero! ¡Ay, ay, ay! ¡Se me quemó todo el cuero! Y si no es por el agua del tinajero, ¡me pelo entero! ¡Y eso era todo! Reclamó la rana. ¡Qué llorón, qué cobarde! ¡Ay, pero es que me arde! ¡No soy cobarde! Y así, sin más razón, se armó tremenda discusión. Perro piojoso, perro miedoso. Rana pelona, rana bofona. Al oír el alboroto, los demás animales formaron tremendo zaperoco. ¡Que se calle la rana! ¡Que se calle la rana! ¡El perro tenía razón! Gritó el camaleón. ¡El perro es cobarde y llorón! Gritó el ratón. Entonces, el perro y la rana decidieron apostar quién era el más valiente del lugar. Dijo el perro del cerro. ¡Ay, yo haré mazapán con los dientes del caimán! ¿Qué tal? ¿Y la rana de la sabana? ¡Ay, yo le arrancaré la piel a la culebra cascabel! Y se fueron los dos a buscar bestias salvajes para probar su coraje. La rana, toda rabiosa, amenazó a la mariposa. ¡Gran cosota! Se rió la gaviota. El perro, endemoniado, le ladró al rabipelado. ¡Ay, qué pajuato! Se burló el araguato. De pronto se escuchó un ruido aterrador. Los animales, asustados, corrían por todos lados. El perro se escondió en su cerro y la rana en su sabana. Y allí se quedó el león, arrogante y bravucón. Rugió de tal manera que espantó a la selva entera. Por 2 semanas y pico, ninguno asomó el hocico. Al fin, la rana y el perro se aburrieron de su encierro. ¡A ese león soquete lo volveremos majarete! Dijeron. Y el perro le vació la tinaja mientras la rana repicaba su campana. Y a una señal de la lapa, todos los animales le cayeron en callapa. La danta le apretó la garganta. El conejo le jaló el pellejo. El ratón le dio un tremendo bofetón. Y el jabalí lo mordió allí. El león no aguantó más. Se fue echando para atrás, para atrás, para atrás. Desapareció y por allí no le volvieron a ver jamás. La rana y el perro se hicieron amigos. Es bueno pelear, pero no contigo. Ay, ranita, pero si vuelve el león... ¡Juntos le damos una lección! Por cierto, una curiosidad respecto a este cuento es que luego el Ministerio del Poder Popular para la Cultura reproduce a este par de simpáticos personajes. Si nos fijamos bien en el emblema, en él encontraremos las siluetas del perro del cerro y de su amiga, la rana de la sabana. El motivo del mismo surgió de unas imágenes encontradas en una pintadera indígena. ¿Qué es una pintadera indígena? Pues un sellito con que los indios de la etnia Panare o Ñepas se pintan la piel. Esta es una etnia indígena venezolana perteneciente al tronco Caribe, que habita en el municipio Cedeño, ubicado en el extremo este de nuestro estado Bolívar, al norte del estado Amazonas. Este significativo símbolo fue creado por el diseñador gráfico Emilio Gómez en el año 2005, inspirándose en dichas pintaderas. Y desde entonces, el alegre ladrido del perro del cerro y el croar de la rana sabanera nos acompañan en esa fiesta de amor y vida que es nuestra cultura popular. Por último, queremos dar las gracias a nuestras amigas y amigos de Biblioteca Nacional que prestaron sus voces. Marjorie Gaycochea, que hizo de rana. El profesor José Gregorio Cabello, que fue el perro sabanero. A nuestro amigo Eduardo Molina, el araguato. A la profe Keila Muñoz, que fue la gaviota. A nuestros amiguitos Carlos Pum, que fue el camaleón. Al niño Ibrahim Romero, que fue el ratón. Y recordándote que trabajamos para ti, Soraya Tovar, en la producción de este segmento. Y quien te habla, Reni Marrero, en la voz y animación. Chao, hasta la próxima. Si esta historia quieres volver a disfrutar, la Sala Mamarrosa en Biblioteca Nacional tienes que visitar. No es el ABC, pero aquí, entre cuentos y aventuras, musical dedicado a la movida cultural caraqueña. Por eso escuchábamos el tema musical Dulce Resplandor, de la agrupación caraqueña Transporte Nocturno. Así es, amigos, hoy estaremos hablando con Irving Armas y Pavel Ruiz, vocalista y bajista respectivamente de Transporte Nocturno. Esta es una agrupación musical de rock y post-punk oriunda del populoso sector del Cementerio, aquí mismo en Caracas. Bienvenidos, muchachos. Bajista y también compositor de la agrupación Transporte Nocturno. Espero que les guste nuestra música. Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Yo soy Irving Armas, el guitarrista y vocalista de la banda. Bueno, bienvenidos al Transporte y espero que disfruten la entrevista. Gracias. Claro que sí. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Irving, cuéntanos, sobre todo a nuestros amigos oyentes, ¿cómo hace Transporte Nocturno y cuál es la propuesta dentro del ámbito musical? Mira, Transporte Nocturno, recuerdo los años 2000, 2001, 2002, en las calles del Cementerio, esas ganas de hacer música me llevaron a la calle con la guitarra y conocí a Pavel en aquel momento en toda la avenida del Cementerio y prácticamente fue una conexión natural y empezamos a... No nos dimos cuenta cuando empezamos a componer temas y empezaron a surgir... Y siempre por la noche. Entonces, exacto, por ahí se debe el nombre también, ¿no? Que la noche siempre fue como un vehículo de conexión con la música y prácticamente todo lo que hemos hecho lo hemos hecho tanto en la calle y en la noche. Qué bueno, durante un tiempo se dieron a conocer como Ritual Nox. ¿Por qué ese cambio de nombre? Bueno, esa fue una pequeña etapa que duró muy breve. Fue como un mes que duramos con ese nombre porque fue como una especie de capricho. Teníamos un baterista nuevo y queríamos renovar, pero luego nos dimos cuenta que nuestra identidad y concepto siempre fue Transporte Nocturno y fue una temporada corta pues con ese nombre. Sí, me acuerdo que tuvimos varios eventos con ese nombre, pero realmente Transporte Nocturno era el nombre. Uno de los espacios en los que ustedes han hecho vida cultural, artística, ha sido en el Nuevo Nuevo Circo, un espacio rescatado para la cultura urbana caraqueña. ¿Qué hay de nuevo en el Nuevo Nuevo Circo? ¿Qué se está moviendo por allá? Bueno, ahorita en el Nuevo Circo tenemos varios proyectos de por sí. Yo también me dedico a las artes plásticas y tenemos una propuesta que es un laberinto de medicina natural, ¿verdad? Que incluso lo postulamos para la Bienal del Sur en Argentina. Estamos esperando la respuesta, pero ya fue bien recibido. Esa es una de las propuestas que tenemos dentro de todos los nuevos talleres que vamos a empezar a compartir con la comunidad. Creo que va a haber por ahí algo de artes marciales, todo esto, pero lo principal que estamos trabajando ahorita con respecto a la música es con el compañero Enrique Armas, con el estudio Rompecadenas, en donde se están produciendo muchas agrupaciones musicales. Tenemos ahí un estudio de producción independiente, ¿verdad? Por nuestros propios medios hemos llevado a cabo varias producciones, incluso un músico nigeriano. Y en eso estamos, pues ahorita estamos en la etapa más de masterización de todos esos proyectos. Buenísimo, por ahí tienes algo, Dianés, que hay recordarle a los oyentes. Claro que sí, en otro orden de ideas, tanto a los amigos que nos oyen a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, como a nuestros invitados, les recordamos que seguimos activos con la campaña de recepción de donaciones de fotografías, manuscritos y composiciones musicales que vive nuestra institución para el enriquecimiento de sus colecciones. Para mayor información, los invitamos a visitar nuestra página web www.bnb.gov.be. Así que ya lo saben, Erwin y Pavel, esta es una gran oportunidad para que también la propuesta musical de Transporte Nocturno pase a formar parte del acervo cultural de nuestra nación. Claro que sí, amigos, vamos con una pausa musical y al regreso seguiremos conversando sobre la movida cultural urbana de nuestra querida, única y contaminada ciudad capital con la gente de Transporte Nocturno. Vamos a escuchar Corazón de Hielo de Transporte Nocturno y ya volvemos. Discoteca Viva. El coplero florentino, por el ancho terraplén, caminos del desamparo, desanda golpe de seis. A 113 años de su natalicio, uno de los legados de Alberto Arbelo Torrealba fue Florentino y el Diablo. Torrealba, quien se graduó de abogado en la Universidad Central de Venezuela, posteriormente se doctoró en Ciencias Políticas, fue además docente. No obstante, su verdadera vocación era la poesía en la tradición de los llamados aedas del llano, artistas que cantaban acompañándose de un instrumento musical. Sus versos fueron publicados en el primer volumen denominado Música de Cuatro en 1928. Luego, en 1940, sus glosas al cancionero, que constituyen un modelo de poesía con raíz popular, en el que incluía la primera versión de su poema Florentino y el Diablo. El 31 de mayo de 1968 fue incorporado como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Entre los principales trabajos de Arbelo Torrealba se encuentran Caminos que andan, Cantas, Poemas, Florentino y el Diablo, Lazo Martí, Vigencia en Lejanía, Música de Cuatro y Obra Poética. Los escuálidos espinos desnudan su amarillez, las chicharras atolondran el cenizo anochecer. Parece que para el mundo la palma sin un vaivén, soplo de quema el suspiro, paso llano el parafrén, mirada y rumbo el coplero pone para su caney, cuando con trote sombrío oye un jinete tras él. Negra se le ve la manta, negro el caballo también, bajo el negro pelueguama la cara no se le ve, pasa cantando una copla sin la mirada. Cada 4 de septiembre se celebra en Venezuela el Día del Funcionario Público. Estas personas son las encargadas de administrar los bienes del Estado, que a su vez, este distribuye a la población de la manera más equitativa posible. En otras líneas, tenemos que la importancia del servidor público es indispensable para la construcción de la patria o la nación. Estas personas son parte del flujo fundamental en el desarrollo del país, infundados en los conceptos y valores de inclusión, justicia e igualdad, coadyuvando en la búsqueda del fin colectivo para el vivir bien entre cada uno de nuestros ciudadanos, radicando en los beneficios sociales como la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, el deporte, la cultura y la economía nacional bolivariana. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Bien, estamos de regreso con mucho más de Biblioteca Viva a la 1:29 minutos de la tarde, por acá por Alba Ciudad 96.3 FM, y escuchábamos Corazón de Hielo, un tema musical de nuestros invitados de hoy. Ellos son Transporte Nocturno y estamos conversando sobre la movida cultural caraqueña. ¿Qué está pasando en Caracas en materia cultural y musical, Pavel, Erwin? Bueno, en estos momentos lo más innovador que ha sucedido en estos tiempos, los amigos de Sofía Insomnia, que son otra agrupación del género post-punk. Muy buena. Están produciendo una serie de eventos que se llaman Festival El Otro Rock. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el primero junto a Yatu de la Seguridad Nacional. Habían participado personas que han sido pioneros en el rock nacional, pues, sobre todo en la movida post-punk, como Cangrejo, Gustavo Corma, el mismo Pedro Pérez de PPS, del grupo PPS. Buenísimo. Entonces, bueno, ese festival ha congregado no solo la parte musical, sino también poesía y artes plásticas, ¿me entiendes? Es importante decir que la primera edición del evento duró 4 sábados seguidos, y este fin de semana fueron 2 días del evento, pues. Y en el Café Rajatabla. En el Café Rajatabla, esta vez fue en el Café Rajatabla. Y bueno, como que hizo reunió a toda esa gente del post-punk y de todo el mundo. su lado y yo creo que es positivo lo que están haciendo. Sabemos que en el año 2012 grabaron un tema musical que fue incluido en la campaña por el desarme. ¿Qué importancia tiene para ustedes entregar mensajes sociales en sus canciones? Bueno, en el caso de ese tema, fue un disco, un compilado que se hizo con bandas nacionales y algunas internacionales, incluyendo a uno de los integrantes de Los Prisioneros de Chile, y la misma gente. Sí, Claudio Narea estuvo allí, ¿no? Ese tema que nosotros hicimos se llama No Matar. No Matar. Y se trató sobre el mismo punto, ¿no? De lo que vivimos y lo que vivíamos en esa época y todavía vivimos, que es esa parte de la inseguridad. Queríamos hacer como espacios de convivencia segura. Estábamos muy, muy enfocados en esa parte, pues, de transmitir cultura, cambiar un instrumento por un arma. Buenísimo. ¿Ves? Mira, actualmente ustedes se están preparando, ya tienen allí en el horno, como quien dice, para grabar un disco con el CENDIS, el Centro Nacional del Disco. Pero, ¿cómo va ese proyecto y cómo se percibe actualmente el apoyo del gobierno a las agrupaciones alternativas? ¿Qué está pasando por allí en materia gubernamental respecto al arte? Eso fue muy fino porque ensayando en el Nuevo Circo en el 2016 tuvimos una visita a Armando Flores y escuchándonos ensayar, se enamoró del proyecto. Recuérdale a nuestros oyentes quién es Armando Flores. En aquel tiempo era el presidente del CENDIS, el Centro Nacional del Disco. Se enamoró del proyecto, de lo que estaba escuchando, y nos invitó a que fuéramos a sus oficinas a firmar un contrato. Y luego tuvimos como un año de espera debido a coyunturas que pasaron dentro del CENDIS, hasta que llegó ahorita la gerencia actual, que el presidente creo que es Alejandro Primera. Por otro lado, bueno, lo de grabar el disco no es tanto así, porque ya el disco ya lo teníamos producido, ¿me entiendes? Okay. Ya de una manera independiente. Lo que sí estamos apoyándonos con ellos es en lo que es la mezcla y la masterización, ¿ves? Además de los convenios que conllevan un contrato a nivel de promoción y todo esto, ¿no? Lo que no tenemos réplicas, ¿verdad? Porque las réplicas ya no se están haciendo en este momento, va a ser disco digital. Y por otro lado, o sea, tenemos algo que informarles, que fue muy, muy desagradable, ¿no? Que en el Ministerio de Industrias y Producción Nacional, el SAPI, que es donde se hace el registro de propiedad intelectual. Nosotros estamos ahorita en el proceso de registro, ¿no? De los derechos de autor. Pero sucede que antes esto era muy bajo costo, muy, muy abierto para los creadores, para los pequeños empresarios. Todo el que quiere registrar algo tiene que pasar por ahí, pues. Claro. Y la noticia de esta semana fue que fuimos a actualizar la información y se hizo imposible. Ya la búsqueda fonética nada más vale 17.800 soberanos. O sea, nada más buscar fonéticamente el nombre. Si el nombre lo tiene otra persona, perdiste los 17.800 soberanos. Wow. ¿Ves? Además de pagar otros 17.800 por la búsqueda gráfica, más por una planilla tienes que pagar 12.240.01 soberanos. O sea, es imposible ahorita hacer un registro de cualquier propiedad intelectual y de cualquier marca. O sea, tenemos que estar muy atentos con eso, porque eso contradice totalmente el apoyo y la participación y los derechos, e incluso de la independencia económica. Bueno, atentos a esto, a las autoridades competentes, porque hay que apoyar el talento nacional, y la manera de apoyarlo es facilitando el camino para que las nuevas agrupaciones y los nuevos creadores puedan verdaderamente producir. Bueno, vamos a una pausa musical, vamos a escuchar un tema muy especial de Transporte Nocturno, El Pez que Fuma, y luego hablamos un poquito de esta canción, ¿por qué El Pez que Fuma? Vamos pues. Thank you. seguimos con la conversa, Elben y Pavel. ¿Qué espacios de Caracas se puede disfrutar actualmente en la movida cultural? En otras palabras, ¿qué nos salva del reggaetón y qué hay de bueno por ahí en la ciudad? Bueno, como te he dicho, han habido productores independientes que han organizado algunos eventos. El Café Rajatabla está organizando, dándole apertura a las bandas, incluso también con compensación económica, que es muy importante, ¿no? Verdaderamente hace falta mucho más espacio, ¿no? Hace poco hubo un festival en el fin de semana. Es cuestión de generarlo, ¿no? Nos dimos cuenta que los músicos no nos podemos quedar nada más en la música, sino también generar producciones musicales. Por allí tuvimos a Soraya como enviada, como reportera en el convite que se dio este fin de semana, ¿no? Mira, pero a propósito de esa canción, me gustó mucho, de verdad. Lo felicito. ¿Por qué una canción con ese título de una película de Román Chalbó? Una película, bueno, un clásico de la cinematografía nacional. El pez que fuma en transporte nocturno. ¿Por qué? El disco que estamos sacando va a ser un disco de concepto, ¿eh? Okay. Y el disco se llama Noche Cinema. Tiene que ver mucho también con el cine y todo esto. De por sí hay dos canciones que tienen nombres de películas. Está Metrópolis, que es de una película de Fritz Lang del 1914, el cineasta alemán. Y bueno, la de Román Chalbó, que sería la parte venezolana, que es El pez que fuma, que en cierta manera se trata sobre lo que es el underground, pues. Y Dulce Resplandor, no sé si tiene reminiscencia de aquel Dulce Resplandor de una mente... De Stanley Kubrick. Por ahí está. Por ahí más o menos se engloba el concepto, pues. Muy bien. Bueno. Buenísimo, muchachos. ¿Y qué consejos le pueden dar a esas agrupaciones emergentes que actualmente buscan darse a conocer? Mira, por experiencia propia, yo creo que primero creer en el proyecto musical que estás elaborando, que estás haciendo. Además de la constancia y la disciplina que se debe tener para lograr las cosas que quiere lograr un músico, pues ser escuchado, tener un disco. Yo creo que sin disciplina y sin constancia es muy difícil, porque la música es algo serio, hay que prepararse en el canto, en la composición de melodías, también hay que saber de producción, hay que saber cómo quieres que suene tu música. Yo creo que muchas cosas y sobre todo saber a dónde dirigirte, o sea, hacia qué público quieres que te escuchen. Muchas veces a nosotros nos pasaba que salíamos a tocar y no era nuestro público, y yo creo que más bien eso nos terminaba de dispersar, pues, o sea, no era el público, y yo creo que hay que ser muy objetivos en eso. Así es. Bueno, amigos, hoy es un día muy especial, no solo por tener como invitados a la gente de transporte nocturno acá en Biblioteca Viva, sino porque tal día como hoy, 4 de septiembre, ocurrieron una serie de hechos de gran relevancia histórica que a continuación vamos a compartir de vos también, de los panas de transporte nocturno. Vamos a ver, Pavel, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, tal día como hoy, pero de 1941, nace Felipe Pirela, famoso cantante zuliano, conocido como el bolerista de América. Se hizo célebre con la orquesta Villos Caracas Boys, desarrolló su carrera artística en México, país en que se convirtió en un solista reconocido internacionalmente. Muy bien, Erwin, a ver. Y un día como hoy, el 4 de septiembre, pero de 1854, muere el prócer independentista Santiago Mariño, conocido como el Libertador de Oriente. Y un día como hoy, en 1905, nace el maestro Alberto Arrealba, gran poeta de los llanos venezolanos, autor de la cantata Florentino y el Diálogo. Fue doctor en ciencias políticas, ejerció la docencia en varios liceos de Caracas y Barquisimeto y desempeñó altos cargos públicos. En 1964 se le concedió el Premio Nacional de Literatura. Muy bien. Y, por cierto, tal día como hoy, pero en 1970, se declara el 4 de septiembre como Día del Empleado Público en Venezuela. En esta fecha se reconoce el trabajo de aquellas personas que laboran en la administración pública, desempeñando cargos en organismos como ministerios, institutos autónomos, municipalidades e instituciones públicas. Así que felicidades a todos los presentes, porque todos, de hecho, somos trabajadores de la administración pública. Y por último, tal día como hoy, 4 de septiembre, pero en 1970, Salvador Allende gana las elecciones en Chile. Este fue el primer intento de establecer un gobierno socialista en Latinoamérica. Pero lamentablemente, como lo sabemos, un golpe de Estado dirigido por la Casa Blanca en 1973 asesinó al presidente Salvador Allende electo democráticamente, condenando a esta nación del sur a una dictadura fascista que duró casi dos décadas sometiendo al pueblo chileno. Bueno, esas fueron las efemérides de hoy. Vamos a una pausa musical, pero la vamos a hacer a capela con Erwin, a ver cómo puedes despedir este segmento del programa. ¿Una canción de la banda? Sí, sí, claro. No, bueno. ¿Cuál podría ser, pues? El árbol. Entre mis ramas yo te envuelvo. Si hoy brilla el alba entre los dos, bajando la semilla del deseo, engendrando el universo. Bien, gracias. Un aplauso, pues, para el artista. Ahora sí vamos a una pausa y vamos a quitar tiempo, canción de Constitución Estirme, y ya regresamos. De la tarde, estamos de regreso con mucho más de Biblioteca Viva. Hoy conversando con la gente de Transporte Nocturno y escuchábamos su tema, Tiempo. Pavel, otra faceta en la que tengo entendido que te desenvuelves, bueno, y también Erwin, que te acompaña en este proyecto, es con algo muy especial que es Cementerio Vivo. ¿De qué trata ese proyecto? Que tengo entendido busca como que rescatar la memoria histórica de este sector caraqueño. Sí, bueno, en un principio lo del Cementerio Vivo fue que cuando se inauguró el bulevar del cementerio, o sea, fue muy invasivo. Llevaron bandas de otros sectores, pero nunca se invitó al talento local. Entonces, eso fue preocupación para nosotros y decidimos salir con ese tema del cementerio vivo. O sea, que el cementerio no estaba muerto, sino que estaba vivo. Entonces, de ahí, hoy por hoy, Cementerio Vivo es una fundación. Ya tenemos una fundación que hace vida en el Nuevo Circo y está enfocada más que todo en este mismo sentido de lo que es la producción cultural. ¿Y por qué ese interés por la historicidad de ese sector? Porque tengo entendido que también buscas eso, ¿no? Rescatar cómo se fundó el cementerio, bueno, que en algún tiempo se llamó Tierra de Jugo. Eso, y bueno, todo tenemos, eso. Tenemos, hay dos páginas en Facebook, una que se llama Colectivo Cementerio Vivo, que es la historia de la necrópolis, ¿me entiendes? Del cementerio. Hay mucha información sobre la historia oscura del cementerio, lo que son las tumbas, las partes históricas, pero hay otra que es un grupo cerrado, que se llama Cementerio Vivo, que es toda la historia underground del cementerio, pues todo lo que ha pasado en el rock and roll y también en la historia de cómo se fue edificando el cementerio desde principios del siglo XIX hasta ahorita. Importantísimo. Pero llegó el momento de saber qué lee la gente de Transporte Nocturno y qué libros le podemos recomendar para acercarnos un poco más a esa propuesta musical. Bueno, dentro de la literatura que por lo menos en mi caso, soy muy amplio en ese sentido, ¿no? Me gusta mucho leer literatura del Oriente, pues de la India y de todo lo que es la parte de formación del ser. Y por supuesto también poesía de los poetas malditos, Ramos Sucre, nuestro venezolano. Pero aquí, por ejemplo, yo traje unos libros de lo que se ha hecho aquí en Venezuela sobre algunas investigaciones sobre el rock. Está La Hora Justa de William Padrón, que es la historia de Sentimiento Muerto. También traje un libro que lo puede está ver. También Zona de Bandas de Luis Laya. También está otro por ahí por salir que se llama La Historia del Rock en Venezuela de Dios Javier Piña. Y bueno, también hay un escritor, un crítico británico que se llama Simon Reynolds, que ha hecho toda una investigación sobre lo que es el post-punk y tiene varias publicaciones con ese tema, ¿no? Muy bien, bueno, yo también hice mi tarea, Dianés, antes que me preguntes. Y en cuanto a ese Caracas un tanto underground que se mueve a ritmo de salsa, metal, punk, merengue, jazz y lo que venga, vamos a recomendar algunos libros que se pueden conseguir en la Biblioteca Nacional y en varias de nuestras bibliotecas públicas. Uno de ellos es Tribus Urbanas, El Ansia de la Juventud Juvenil, El Ansia de la Identidad Juvenil, disculpen, de Manuel Pérez Tornero y El Rock en Venezuela, de Gregorio Cupelo. Ambos libros pueden conseguirlos en nuestra colección de libros y folletos de Biblioteca Nacional. Buenísimo. Otro material interesantísimo relacionado con nuestro tema de hoy es cultura de masas y contracultura. El rock y su influencia en Venezuela, cuyo manuscrito forma parte de nuestra colección de libros raros y manuscritos. Nuestros usuarios pueden conseguirlo, estos y otros títulos relacionados con el tema de hoy, en nuestro catálogo automatizado. Es facilito, solo deben entrar a bnb.gov.be y el sistema indicará en qué colección o biblioteca pública encontrarlos. Así y que también, claro que sí, y también en nuestra colección sonora del archivo audiovisual podrán encontrar interesante material. Uno de ellos son algunas grabaciones sobre icónicas agrupaciones caraqueñas que durante las décadas de los 70, 80 y 90 hicieron vibrar a nuestra Sultana del Ávila. Entre ellos hay un interesante material, yo le comentaba a los muchachos de Transporte Nocturno, es un documental de la agrupación Papelón Ska Jazz que estuvimos investigando y se trata de una de las primeras agrupaciones caraqueñas que incursionó en ese género. Así que ya lo saben. Ya saben dónde leer más a propósito del tema que hoy tratamos acá en Biblioteca Viva, la movida cultural y musical caraqueña. Muchachos, bueno, para ir cerrando, cuéntanos cuál es la próxima parada de Transporte Nocturno, próximos toques, próximos proyectos y recuerden a nuestros usuarios sus redes sociales. Bueno, ahorita más que toques estamos enfocados en terminar el disco y ya los toques estamos esperando algunas propuestas por ahí que no tenemos definidas, pero... este año yo sé que vamos a tener mucha movida con respecto a eso, ahorita enfocados en la producción. Buenísimo. Bueno, igual que como dice Pavel, la producción del disco para nosotros ahorita es súper importante, ya que hemos tenido muchos toques, pero realmente lo que va a quedar para la historia es el disco, pues es la mejor forma de escuchar nuestra música y yo creo que en eso vamos a estar todo este tiempo hasta que logremos el objetivo. Claro que sí, gracias Pavel, gracias Ervin, sabemos que están ahí en la revolución y desde esa trinchera cambian el mundo, que eso es lo que hace la música, cambiar el alma, transformar el mundo. Gracias, claro, gracias, este es su espacio. Gracias. Así es, muchachos, gracias una vez más por participar en Biblioteca Viva y como recuerdo le vamos a hacer entrega de este pequeño detalle literario, que espero que disfruten y les sea muy, pero muy útil. Oye, ahí gracias, ustedes se lo reparten, yo lo dejo ahí. Bueno, amigos, les recordamos que hoy estuvimos conversando sobre la movida cultural y musical caraqueña con la gente de Transporte Nocturno. Vamos a una breve pausa musical con un tema, por supuesto, de nuestros invitados, Viejos Zapatos. Escuchémosle y ya regresamos con lo que queda de Biblioteca Viva. Nos despedimos, hoy tuvimos a una banda importantísima de la movida cultural, ellos son Erbil y Pavel de la banda Transporte Nocturno. Muy bien, amigos, quienes deseen volver a oír este programa pueden hacerlo a través de la página de Alba Ciudad 96.3 FM, albaciudad.gob.be. Y no olviden escucharnos el próximo martes de 1 a 2 por este dial que es el del Poder Popular. Claro que sí, este es el programa oficial del Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el Ministerio de Educación del Poder Popular para la Cultura. Entonces, vayan. El próximo programa, pues estaremos, no se lo vayan a perder, el próximo programa estaremos hablando de un tema de gran interés. Así es, pues nos acompañará Manu Rengifo. Ella es periodista y muñequera y con ella vamos a estar conversando sobre cocina alternativa y resistencia gastronómica. Así que no se lo pierdan. Papel y lápiz porque vamos a aprender a cocinar sano, bonito, sabroso y barato. Oh, sí. Bueno, somos Biblioteca Viva, Espacio Radial del Libro. Y la lectura. Nos vemos. We'll be right back.

Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presentó Biblioteca Viva.